and now you said you're fit. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y ahora da comienzo el programa Ciudad Podrida. Y es que, bueno, esta semana no es que nos hayamos quedado dormidos, esta semana es que hemos hecho cambio de horario. Nos adelantamos hasta las 7 de la tarde. Estaremos hasta las 9 y bueno, pues con este nuevo horario esperamos, pues eso, no quedarnos dormidos, poder traer a más grupos aquí al estudio, ya que por problemas de trabajo, pues muchos no podían acercarse hasta aquí, y bueno, que va a ser todo mucho mejor. Esta semanita, como os anunciamos la semana anterior, pues tendremos un especial, un programa especial con motivo del el 15º aniversario de la Asociación de Vecinos Arrebato. Para ello, pues aquí estaremos charlando los habituales del programa y también se acercará hasta los estudios centrales de Radio Topo el amigo Nacho. Pero antes, pues como solemos hacer, os vamos a recordar las maneras que tenéis para poneros en contacto con nosotros. A lo largo del programa lo podéis hacer llamando al 976 29 13 98. Pues eso, cuando haya un poco de musiquita, pues aprovecháis para marcar. Por correo electrónico lo podéis hacer a través del ciudadpodrida@gmail.com. Y si os gusta escribir cartas o, no sé, si os había ocurrido el mandarnos mandar vuestra maqueta, vuestro disco, vuestro fanzine o lo que gustéis, lo podéis hacer a través del apartado de correo 6129-50080 Zaragoza. También tenemos un MySpace y un blog que va a comentar el compañero. Pues sí, tenemos un MySpace que es www.myspace.com/ciudadpodrida, donde podéis encontrar actividades que organizamos desde el programa, como playlists y como otras noticias relacionadas con Ciudad Podrida, o también a través de nuestro blog, que es ciudadpodrida.blogspot.com, donde podéis escuchar los programas en diferidos, descargarlo y ver también diversa información interesante. Y antes de pasar a empezar a daros la chapa con el aniversario de Arrebato, pues nada, también queríamos hablar un poquito del concierto aniversario de Radio Topo. Pues si sois habituales de esta emisora, sabréis que tuvo lugar la semana pasada, concretamente el sábado en el Parque de la Paz. Y bueno, pues por cuestiones del tiempo, pues se nos aguó un poco la fiesta, nunca mejor dicho. Mira que hacía unos cuantos meses que aquí no caía una puñetera gota. Mira que miramos el parte del tiempo y decían que no, que llovía en Huesca, que llovía en Teruel y aquí pues un 15% de posibilidades. Pues ese 15% se fue a poner encima del Parque de la Paz, precisamente. Solo pudo tocar una banda, los Sepharvus, que bueno, pues estuvo bastante bien, y eso que el cantante andaba algo cascado, ya que la víspera había estado también cantando con los San Pepin Can Order y bueno, pues estas cosas, quieras que no, pasan factura. La cuestión es que no habían terminado su set cuando empezó a descargar la lluvia y bueno, si bien el sitio sí que la zona de escenarios está cubierta, pues no está todo lo cubierta que debería estar. que bueno, que había muchas goteras, que a través de los pilares también se inundó el escenario y bueno, por razones de seguridad pues se tuvo que desmontar todo el tinglado que había ahí montado. Por suerte, una vez pasado el chaparrón, hubo algunos músicos que se animaron a seguir con la fiesta de una forma un poco precaria, pues tirando solo de guitarra, bajo y una voz enganchada a un ampli. La batería estaba desmontada, ya que el grupo que la ponía se tuvo que ir, y como percusión pues se tuvieron que apañar dándole diostias a una caja, marcando el ritmo con la caja, pero bueno. Ahí se marcaron sus versiones de clásicos del rock and roll, sus versiones también de clásicos del cancionero revolucionario, y estuvieron amenizando el temporal un ratito. Pero por suerte, como nuestra audiencia es bastante fiel, a pesar de lo que ocurrió, pues tampoco la gente tampoco se fue directamente a casa, sino que se quedaron con nosotros hasta la hora que teníamos prevista de cierre, hasta creo que fueron las 2 de la mañana. Y si bien económicamente pues no resultó como preveíamos, pues no sé, ver el apoyo de la gente y que se quedaron ahí aguantándonos a nosotros y al ordenador y su remisión, pues nos llena de orgullo y alegría. Si fuisteis de los que, pues eso, lleváis idea de acercaros al concierto y salíais de casa justo cuando cayó el chaparrón y, bueno, pues os quedasteis en casa o os montasteis otro plan, pero sin embargo queréis echar una mano, pues nada, decir que para esta ocasión se han sacado unas nuevas camisetas, un precioso diseño de un niño miliciano con cabeza de transistor, un Radio Head. Que nada, de aquí a nada estarán por distintos bares o centros sociales, o bueno, este mismo fin de semana, si os acercáis al festival aniversario de Arrebato, pues también habrá un puesto de venta y eso, y nos podéis echar una mano, que falta nos hace. Y para musicar toda esta chapa vamos a echar mano del último trabajo de Sefar Bus, que por fin ha llegado a la emisora. Se trata de un CD titulado El Predicador del Sur. Es un trabajo autoeditado y bueno, pues si queréis haceros con él, creo que habían dejado copias en el Sal y Pimienta y luego en el puesto que ponen de vez en cuando la gente de Bazofia Records, pues también tienen copias de esto. Os dejamos con la canción que abre el CD, que bueno, pues que se llama también como el CD, El Predicador del Sur. El Predicador del Sur ha vuelto a llamar a tu puerta. No ha venido a engañar, solo quiere pasarlo bien. En una noche de tormenta su alma vendió. Solo en un cruce de caminos encontrará la salvación. Ha venido a adoctrinar a la gente sin ilusión. Siento un nuevo ritmo, locura general. Otra noche sin dormir, otro día de empalmada. Es otra historia que acaba mal, vasos vacíos sobre la barra. En una canción de Nueva Orleans, un viejo blues de teta. Solo allí puedes encontrar su vida, su condena. Ha venido a adoctrinar a la gente sin ilusión. Siento un nuevo ritmo, locura general. Búscalo en los bares de mala reputación. Búscalo en los suburbios más peligrosos.

Entonces, bueno, pues con distintas voces, pues cada uno, no sé, pues vamos a ir dando rienda suelta, ¿no? A tanto hablar del festival como hablar de hacer un poco de... Yo creo que podríamos empezar haciendo un poco de pequeña historia, que Nacho creo que nos la puede hacer bastante bien. Sí, de lo que me acuerdo. De lo que te acuerdes. De no. Eso, para ponernos un poco en situación de arrebato, ¿no? Y después pues ya entramos en la actualidad. Para arrebatarnos. Ahí. Bueno, pues... en este año, ¿no?, estamos celebrando o realizando actividades en torno a los 15 años de Arrebato, en la que esperamos que vamos a poder contar con todo tipo de gente porque ha pasado por el local. Y bueno, en resumidas cuentas, Arrebato nació como idea hace 15 años. Las puertas las abrió para Pilares del 95, pero vamos, ya existía desde el 94. Y bueno, era un local que gestionaba el colectivo Rebel, que era un colectivo de corte comunista, resumiendo, ¿no?, autónomo comunista. Y bueno, pues lo abrió con la intención de tener una sede y de realizar actividades culturales, conciertos y, bueno, actividades reivindicativas. Así permaneció durante, o sea, gestionado por este colectivo, por Rebel, hasta el 2002, que, bueno, que decidieron que abrir la gestión a gente que pudiera estar interesada en compartir, pues, el marrón que es llevar un local. Y bueno, y el trabajo cultural y social que lleva alrededor. De esa asamblea pues apareció gente que ya llevaba tiempo haciendo cosas en Arrebato y demás, o otra gente que menos, pero que sentía el espacio como suyo, y se creó una asamblea de gestión que duró un tiempo indeterminado. O sea, porque claro, como era un colectivo nuevo, pues ahí estuvo funcionando, y en algún momento funcionaba un poco por inercia. Y la gente del colectivo 3X pues ofreció meterse en la gestión del local y que, bueno, pues cambiase un poco la dinámica, que lo hacen más ellos y demás. Y eso pasó, se metieron y tal, bueno. Y al tiempo, pues poco más o menos lo mismo que le sucedió con Rebel, pues la gente de 3X decidió abrir la gestión. Y a la vez, si siempre había sido más o menos unas... Cuando se abrió como centro social, que ya había entrado más gente que Rebel, se llamó CSA Eduardo Langarita, cambió CSA Eduardo Langarita, Arrebato. Al final, se sigue llamando así, a fin de cuentas, por lo menos el local y el centro social. Pero cuando hicimos la segunda asamblea esta de reagrupamiento de gente que estuviera interesada en el proyecto, también decidimos convertirnos en la asociación de vecinos, porque a fin de cuentas la mayoría vivimos por aquí, por el barrio, y nos interesaba hacer algo en el trabajo vecinal, aparte de las actividad política que podamos llevar cada uno, y cultural, y bueno, y nos metimos como asociación de vecinos, y entonces pues ahora ya estamos, ¿no?, pues una asociación de vecinos un tanto atípica, porque peculiar, ¿no?, realizamos todo tipo de actividades, pero bueno, una asociación de vecinos a fin de cuentas. Unos vecinos muy musicales, muy, ¿no?, musicales, que decían en el periódico Aragón. Muy majos, sí. Bueno, en realidad el local, lo que todo el mundo le da por llamar sala Arrebato, no es más que la sede de una asociación de vecinos, no es una sala. Y es un local que siempre ha mantenido una actitud, pues que nunca ha sido un bar, lo que se dice un bar, no es un bar. No tiene nada que ver, porque tiene una biblioteca, ha tenido biblioteca durante varias ocasiones a lo largo de su historia, siempre se han realizado, pues, sí, charlas, exposiciones y demás, y vamos, siempre ha sido una sede social de colectivos. Y yo he hablado bastante. Por eso que no queda mucho que apuntar. Sí, bueno, luego ahora ya. Esta es la historia, así por llevar una cosa hilvanada, luego está la intrahistoria y demás, pero bueno. Sí, o sea, ya, eso ya es otro tema. Eso igual puede llegar hasta ser aburrido, ¿no? Sí. Bueno, pues para el que no lo sabía o que no se preguntaba siempre, hostia, esto de Arrebato cómo salió, pues más o menos ya que se sepa un poco, pues, de dónde sale Arrebato, de dónde viene y dónde ha acabado, ¿no? Igual, sí, ha acabado. Igual, ¿dónde está hoy en día? Igual lo único que sí que se podría apuntar es que siempre ha pertenecido al tejido de centros sociales del barrio de la Madalena, ¿no? De la ciudad y concretamente, pues, del barrio de la Madalena. Pues cuando apareció, pues también aparecieron otros después, o antes, como el Centro Social Libertario, el Centro Autogestión de la Entropía, y bueno, Arrebato sí que ha permanecido, y otros locales pues han ido cambiando su ubicación, o algunos desgraciadamente desapareciendo. Sí, es el más veterano. Bueno, Pues si queréis conocer en más detalle la historia de Arrebato, pues os recomendamos que hagáis una escucha del programa de La Enredadera, que en su blog pues tiene ahí, podéis descargar los anteriores programas, y el del pasado domingo pues se llevaron a unos históricos de Rebel que bueno, que entran en este tema con más detalle. Sí, la dirección del blog donde lo podéis descargar creo que es Salud, Amor y Rebeldía, ¿no? .blogspot o blog, bueno, es un blog, si ponéis Salud, Amor y Rebeldía lo encontráis. La Enredadera, Radio Topo, el señor ese que lo busca todo. Eso. Y te sale. Hay un Mr. Google, que ahí está el tío. Todo el día ahí metido. No parar. Que vamos con un poco de música ya. Sí, igual ponemos alguna de las bandas de... Empezaremos con... Pero un montón de bandas, ¿eh? O sea, un festival, ¿no? Ya que venimos, vamos a hacer propaganda, un festival, vamos, que apabulla, ¿eh? No sé si nos van a quedar orejas suficientes para todos los grupos. Yo me voy a llevar varias. Yo también me voy a llevar un par de orejas de recambio. Porque te llevan a llenar tanto. Yo mañana pasaré por la quintería que viene 4 o 5. Pues vamos a seguir el orden del cartel y comenzaremos con Nueva Vulcano, que es un grupo de Barcelona con gente de Aina. De Aina. Los Aina en su momento pues pasaron infinidad de veces por Arrebato. Por Arrebato, en días insospechados, sí, y sin avisar y sin... El típico concierto sorpresa de Aina, que van de pasado a algún lado. Oye, que vamos a tocar... Y no sé, ¿podéis apuntar algo más de ese pedazo de tríptico que se ha currado la Asociación de Vecinos pues... Arrebato para informar a la gente? Que está por muchos sitios y que nos ha faltado ponerlo para descargar. Pues sí. Pues hubiera estado, aún estamos a tiempo. PDF. Un PDF para descargar. PDF es otro gran invento. Hombre, si quieres... orejas de recambio de arquitecto. Si quieres podemos leer aprovechando lo que te referías del díptico, podemos hacer una anotación de lo que pone cada banda a medida que vayamos escuchando. Por ejemplo, de Nueva Vulcano, esta banda, como he dicho, de Barcelona, pues dice que sin concesiones, sin artificios y sin adornos, rock de composición melódica y ejecución furibunda, exquisito en todo caso. Este energético y personal proyecto es obra de tres catalanes universales, Wences Aparicio, Albert Guardia y Artur Estrada, quien fuera componente de Aina, una de las bandas más grandes del hardcore estatal. Nueva Vulcano son unos auténticos caballeros y están curtidos en demasiadas batallas para perderse esta fiesta de aniversario. Muchas gracias, Amix. Pues nada, concretamente escucharemos un compartido con la banda yankee de Life and the Times, que creo que estuvieron tocando juntos estos dos en este festival extraño que se hizo a medias con la Casa de las Culturas. ¿Os acordáis? Sí, este que hubo un vis-a-vis, ¿no? Sí, que había un concierto, tocaba un grupo en la Sala de las Culturas y otro en Arrebato. Un experimento que jamás hemos vuelto a repetir, pero... Pero que estaría bien, porque además sea pues, una forma de colaboración con la Sala de las Culturas, porque la gente igual se puede pensar, mira, cómo es... O sea, estamos ahí enfrente y en realidad pues hay... Un buen trato, como no puede ser de otra manera. Pues eso, vamos a escucharlo. Nueva Vulcano. Aquí continuamos en el Ciudad Podrida con este especial aniversario de Arrebato. Y bueno, igual que hemos estado comentando un poco así a grandes rasgos un poco para la historia en estos 15 años, ¿no? De, más que nada de gestión de Arrebato, también es verdad que han participado durante estos 15 años pues mucha gente que no ha llevado la gestión pero sí que ha estado participando activamente en Arrebato, como puede ser bueno pues los colectivos Contracorriente, SEI, El Cierzo, la Biblioteca Frida Kahlo, la Federación Anarcopunk, que bueno, conocido como aquí el CRAP, ¿no? CRAP y FAP también, y FAP. En un momento. 3X, que después estuvo llevando la gestión junto con Boot Spencer, otro colectivo que organizaba conciertos. Mala Raza también. Mala Raza sigue en la actualidad también integrada dentro de la Asociación de Vecinos Arrebato. Mala Raza ha estado siempre ahí dando morcilla. Y bueno, y después también pues otros colectivos como aquí, como Radio Topo, como ASAPA, la Peña Unión Flamenca, el Colectivo de Apoyo Zapatista, el COAMO, la Asamblea de Vecinos del Picarral, Radio La Granja, Semana Bruta, que se ha organizado también ahí, la Asamblea de Ocupación, Sueltas o Teatro, Bandolero, infinidad, mil de colectivos, ¿no? Y asociaciones que han tenido su espacio en Arrebato para participar y desarrollar sus actividades. Sí, lo mismo ya sea para reunirse como colectivo en la parte de atrás, como para desarrollar allí sus actividades, no sé, pues por motivos económicos o porque les apetecía hacer una exposición o una charla. Que si bien ahora pues se ven menos, pero sí que durante un tiempo pues hubo bastantes pues exposiciones de fotografía, pintura, colajes, pases de teatro, no sé, si queréis haceros una idea, que tampoco es que esto lo hagamos de boquilla, pues le podéis echar un vistazo al MySpace de Arrebato, la zona de fotos y carteles, pues os podéis hacer una idea. Y esto es parte de lo que hemos encontrado, que todavía estamos a la espera de encontrar más, porque lo hay. Y todo eso pues no nos ha dado tiempo a maquetar todos esos carteles para engañaros al resto de la ciudadanía. Y bueno, también como sabréis, y os hemos dicho también en la introducción de este especial del aniversario de Arrebato, pues bueno, Ciudad Podrida es una parte activa en Arrebato. Es un colectivo que, bueno, desde colectivo como que se pueda llamar, tanto un fanzine como un programa de radio, el que estáis escuchando en estos momentos, que bueno, pues en Arrebato, ha crecido en Arrebato, se ha formado en Arrebato y espera estar durante mucho más tiempo participando activamente en Arrebato. Ahí pues bueno, hemos montado la mayoría de conciertos que hemos montado Ciudad Podrida, pues los hemos montado allí en Arrebato, pues que bueno, reúne unas condiciones y un entorno pues que se perfila bastante a la manera de funcionar que tenemos tanto personalmente como colectivamente en Ciudad Podrida. Y antes también a micro cerrado pues me comentaba que yo, como persona inmigrante, como persona de fuera que había visitado Arrebato anteriormente a vivir aquí, pues bueno, pues comentar un poco, ¿no?, como tus impresiones. Mis impresiones como de Arrebato cuando yo vine por primeras veces aquí era de, bueno, me acuerdo la primera vez que entré en Arrebato, creo que fue un concierto del Corazón del Sapo, unos pilares. Madre mía. Que hicieron doblete, tocaron con Tarzán en el Utopía y después tocaron en Arrebato. Y bueno, yo creo que fue un concierto impresionante, que se tiraron 2 horas tocando como en diversiones, el Arrebato a rebosar, tal como no podía ser menos, con semejante concierto en pilares. Y bueno, pues claro, yo ese día ya me lo pasé muy bien. Después ya conoces más gente que gestiona el local, gente que organiza conciertos, que igual no gestiona el local, pero organiza conciertos, y cuando te llaman a tocar, pues vienes a tocar aquí. Y vamos, la verdad es que como mucha de la gente que ha pasado a tocar por Arrebato y lo ha dejado bien claro en estas felicitaciones que nos están mandando estos días con motivo del aniversario, pues yo, para mí era como llegar, vas a Zaragoza, ¿de dónde vas? Arrebato, ¿no? Arrebato es un sitio donde tocas cómodamente, donde te gusta, porque no solo vas a ofrecer un concierto, sino que vas a estar con gente, vas a intercambiar impresiones, vas con gente que comparte tus inquietudes y es algo más que ir a tocar un concierto, ¿no? Esa es mi impresión de Arrebato cuando no viví aquí. Después, una vez vives aquí, ya pues no lo puedes evitar y te tienes que meter en el ajo. La impresión un poco que como fuera una cupa con mejores infraestructuras y tal, pero el trato similar, ¿no? Bueno. Sí. Pues igual sí, lo que podíamos tener en Barcelona, donde montamos otros conciertos, que estaba ocupado, pero con eso, pues pagando alquiler. Sí, es que desde el inicio nació con esa vocación, ¿no?, de un espacio cultural y sociopolítico, claro, autogestionado, donde tiene todo tipo de actividades y donde, vamos, el trato no es... Pues si estamos hablando de conciertos, no es como ir a tocar una sala comercial con un concierto de promotor y todos estos follones. Claro, yo también esto añadiría que sí que es cierto también que bueno, pues la infraestructura, lo que comentamos, ¿no? Para mí Arrebato, y ya no viéndolo como persona que ahora está en Arrebato, sino como cuando yo venía a tocar y bueno, ya viviendo aquí, viendo cómo está el panorama a nivel ya estatal, pues veo que sí que Arrebato es una de esas pocas iniciativas que hay a nivel estatal, junto con, podría ser Mogambo, o podría ser Bomberenea, o algún sitio más así a nivel estatal, que donde la gente, sin ningún tipo de ánimo de lucro, ¿no?, pues está organizando, desarrollando una actividad cultural a su manera, ¿no?, que ellos mismos... Es que para eso o ocupas, o qué alternativa hay a nuestra ciudad ni en el Estado español. Pero por eso me refiero, que o son salas que, aunque hagan buena programación y toquen grupos de todo tipo, pero ya es una manera de... No deja de ser... Una sala. Que te ganas la vida con ello, ¿no?, y dependes de ello para llevarte el pan a la boca. Pues Arrebato es eso, funciona por horas que echas fuera del trabajo. Aquí es al revés, aquí perdemos la vida, en vez de ganarla. Y eso es algo de lo que creo que durante este 15 aniversario también, pues, tendríamos que estar orgullosos y bueno, y verlo de esta manera, ¿no? Y lo estamos, ¿eh? En Barcelona es una cuenta pendiente que tenía yo con alguna otra local que hubiese reunido unas condiciones incluso más favorables económicamente para llevar a cabo un proyecto de este tipo y no ha podido ser. Y aquí, pues bueno, incluso con el inconveniente que es pagar un alquiler, estar en el centro de la ciudad con el tema de vecinos y tal, creo que se ha compaginado muy bien, el Arrebato ha aguantado estos 15 años y va a seguir muchos más, o sea, precisamente por eso, ¿no? Porque pues, creo que, bueno, la gente que está ahí trabajando, pues lo hace con... No, pues el tema de la convivencia... Ya no hablo por mí, lo hablo por todo, sí, esto de... Y por cómo se ha funcionado siempre la convivencia con los vecinos, es que... No creo que se pueda sacar ni una mala denuncia de ni de peleas ni de rollos de ese tipo en la calle donde está, ni nada por el estilo, ninguna vez que haya tenido que ir a la policía, salvo porque hayan querido venir ellos, claro. Pero nunca ha habido ningún problema de ese tipo, ni y hoy por hoy, como se cuida mucho el tema de los horarios y que las actividades pues no supongan una molestia para el vecindario. Pues desde luego, ¿eh? Ahora somos más europeos que los europeos con ese tema. Bueno, pues, eso es cierto. Pues está bastante bien, porque también es un tipo de historia que no está muy mirada, muy hecha todavía, creo yo, ¿eh? En el Estado español no sé, pero al menos en la ciudad es los centros sociales y según qué actividades, un cambio de horario algo más vespertino para ver cómo cambian las costumbres, cambia solamente al que los monta y a la gente que viene al concierto, en vez de tanta noche y tanto alcohol y tanta historia. Oye, con eso se va notando, ¿eh? Que la gente se va haciendo mayor y se hacen más actividades de vermús y cosas de día. Incluso como organizadores, yo creo que quienes organizamos hemos ganado, ¿no? Porque una calidad de vida que para qué. Sí, porque, por ejemplo, organizar un concierto, yo no me quiero imaginar, años a... de acabar a las 12 o así entre semana, pues fíjate, si tienes que trabajar al día siguiente, más las horas de después del grupo se tranquiliza, lo que sea. Ahora claro. Termina a las 11, a las 12 perfectamente puedes estar en casa o tomando algo tranquilamente en otro lado con el grupo y bueno, la gente cada uno a su casa, o entre semana a las 10, ¿no? Pues, sí, yo creo que es un buen horario para finalizar las cosas y bueno, pues como de... Salió en el periódico de Aragón también, en las charlas que mantuvimos unos con la chica, que la periodista que hizo el artículo, decíamos que, porque se chocaba, ¿no?, de ver que acabamos entre semana a las 10 y el fin de semana a las 11 y que estos horarios si nos los habían puesto, y dijimos no, es una cosa de sentido común, igual que tú no coges un taladro y te pones a hacer agujeros a la pared de tu casa a las 12 de la noche, pues tampoco intentas... Es que hay otros espacios para hacer ese tipo de cosas en la ciudad, o debería de haberlos. Hombre, en esta ciudad están bastante castrados, ¿no? Porque los temas de horarios y unas peticiones de volumen realmente exageradas, porque entre el hacer una actividad en la calle, entre que suena muy bien al que suena insoportable para los vecinos, hay una gran escala de sonido. Entonces, como solemos intentar hacer las cosas, que es que no molestan a los vecinos, debería de ser legal, pero claro, según la normativa no lo es. Yo no tengo nada más que añadir. Más que decir, pues vamos con las bestias pardas del viernes, o sea, los Indrans. ¿Y qué podemos decir de estos bicharracos? Pues yo poca cosa. Hombre, Indrance, o como lo queráis llamar, aunque sea una banda que no ha sido muy, muy popular aquí en Zaragoza, creo que ahora actualmente sí que se está dando bastante a conocer, porque ha fichado con sello de Almería, que Catombe Records, que les ha sacado su último trabajo, Rebirth, y creo que ahora, bueno, entre el público más que adicto al metal extremo, creo que los tienen bastante presentes. Es una banda en la que encontramos miembros de Looking for an Answer, una banda, digamos, la banda puntera del greencore estatal, que nos ha visitado Arrebato en dos ocasiones y la verdad es que ha dejado el pabellón muy alto. En sus filas encontramos al cantante de Ketchup, una banda de hardcore de Madrid que también visitó Arrebato en sus días y que desde entonces pues hay una buena amistad con él en concreto, ¿no? Y bueno, pues es una manera de aportar el grano de, o sea, un poco el guiño de hacia el público de metal extremo, ¿no? De aquí de Zaragoza, que tenía que haber una banda en el festival, indiscutiblemente, y bueno, pues como no podían ser otras opciones que barajamos, tiramos mano de la familia, como no, y pensando que, bueno, pues que Indrance sería una buena banda para tener aquí en el festival, y que creo que con el trabajo que acaban de editar lo va a ser. También decir que estuvieron tocando el verano pasado, si no recuerdo mal, o el anterior, que tocaron con una banda sueca llamada From the Ashes, entre semana, y bueno, vino poca gente, pero la gente que vino disfrutó bastante. Se dejaron el cuello, chaval. Por eso. Yo lo vi, se dejaron el cuello. Eso es, el pabellón, en vez de bien alto, lo bajaron hasta el puto infierno. ¿Algo más que apuntar del trístico? No. No. Creo que lo he dicho todo. Te lo sabes todo de memoria, ¿eh? Es que lo he escrito yo esto. Pues vamos a escucharlo. Rising. Yeah. Bueno, pues el viernes el cartel sigue con Tachenko, una banda que no sé si ha llegado a tocar en Arrebato aún, pero sí que desde que se lo propusimos, bueno, tardaron 30 segundos en decir que sí, o sea que se tiran bastante rollo y yo creo que tienen bastante afinidad con nuestro proyecto. Sí, la verdad es que es una mezcla muy curiosa, ¿no? Hay muy bien de gente que lo está diciendo, o sea, que es que yo creo que aparte, o sea, toda la diversidad que hay en este festival identifica muy bien, ¿no?, la programación de Arrebato en ese aspecto, pero sí que el mismo día juntar bandas como Indrance y Tachenko en un mismo escenario, el mismo día, la verdad es que hay gente que sí que lo ha resaltado, ¿no? Que igual, pero igual Tachenko, que tiene local. Igual Tachenko tiene su propio circuito, otro tipo de locales donde suelen hacer sus conciertos y tal, pero bueno, la verdad es que es interesante ver cómo en el momento dado que se les pide tocar o colaborar con el asunto, pues aceptaban gustosamente, ¿no? A lo cual, pues nosotros se lo agradecemos. Y aparte, como la gente que, bueno, que ha habido siempre que hay en el Arrebato, pues hay gente de todo tipo y no tenemos mucho prejuicio tampoco para con los estilos musicales y demás para montar una actividad cultural, sino que es una cuestión más bien de principios, de cómo quieres hacer las cosas, no de lo que hagas, porque lo que hagas, mientras, hombre, no resulta ofensivo, que no suele pasar. Pues es una gente, aunque sea un tipo de música que como no tiene mucho que ver con lo que suele ser el ambiente que se nos puede identificar más, sí que tenemos muchas cosas en común y amistades en común, gente que va a sus conciertos que también viene a Arrebato y demás. Pues bueno, no es que sea un gran experto en el grupo, tengo que ser sincero, pero yo he jugado... Luminoso, formados en el 2002, este cuarteto zaragozano necesita presentación para buena parte del público amante del pop independiente. Provenientes del Niño Gusano, banda fundamental en la música alternativa estatal de los 90, han firmado hasta ahora 3 discos y 2 singles que les sitúan como uno de los grupos punteros de la escena pop. Es un poquito en yo resumen de subido. Estaban bastante chulos. Ya, para los que no los habéis visto, ya os contaré. Nosotros los vimos, en los premios de la música aragonesa. Yo creo que es la única vez que los he visto, sí, en el teatro principal. En el principal. Joder, pero esto es un concierto como muy rollo premio. Eso no es un concierto. No, es un tema. Era una canción, no era un concierto. Pues madre mía. Eso. Bueno, en definitiva, gente del Niño Gusano, yo creo que eso ya los sitúa bastante bien para los que conozcan o estén interesados en el género este. Que son un referente, ¿no? Al fin y al cabo. Vamos a por ellos. Venga. Tachenko. Ven conmigo a pasear, ya sabes que el mundo se acaba. Buenos días. Aquí la gente no sale de su asombro. Esta mañana los trabajadores de la limpieza han venido a atascar la alcantarilla y se han encontrado con algo sorprendente. Aquí abajo hay un hombre que dice ser Ringo Starr, el que fue la batería del grupo más famoso del mundo. El ex-Beatle vive ahora aquí, en las alcantarillas de la ciudad. Vamos a ver qué opina. Señor Ringo Starr, ¿por qué vive usted ahí abajo? Pues por circunstancia, de todas maneras le puedo asegurar que es más sucio el mundo allá arriba que aquí. Veo que se ha traído usted la batería. Y no solo la batería, también me traje el orgullo intacto. Oigo un bajo, ¿es que se encuentra Paul McCartney con usted? He oído un bajo, ¿se encuentra con usted Paul McCartney? No, no es Paul, con él no me hablo, es Bill Wyman, el que se fue de los Rolling Stones. ¡El mundo apesta! O sea que es verdad que hay estrellas de rock aquí en las alcantarillas. Incluso hay gente que dice que les ha visto salir de los retretes. No, eso fue lo de Stewart, que se perdió. Oigan, Torrijos, que Franco Boteto quiere decirle algo. ¡Adelante, Franco! ¡Vivimos en la ponzoña, pero libres, compañero! ¡Vamos allá, avanti! ¡Vaya tela! Por lo visto, las estrellas del rock siguen alzando su voz. Para Feña y Televisión, Eduardo Torrijos. Y con esta risueña música de fondo, recordamos que estáis sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, que esto es el programa Ciudad Podrida, que esta semana pegábamos el cambio de hora, que estamos ahora de 7 a 9 de la tarde todos tus martes. Esto también lo podrás estar escuchando si es jueves desde Radio Bronca en Barcelona. El punto del dial se me escapa ahora, aquí el compañero. El 104.5. Exactamente, ahí mismo. Y nada, aquí continuamos con el especial Arrebato, pues comentando las cosas del festival y cosas de ese ente llamado Arrebato. Que igual ahora pasábamos a primeras experiencias, ¿o qué? Pequeños saltamontes. ¿Primeras experiencias de qué? En el Arrebato. Santo pero Dios. Pero encima del escenario. Ah, bueno, entonces yo me quedo tranquilo, que solo he dado chapas. Aún no me ha llegado. No, no, solo he dado chapas. ¿Pero te has subido a cantar alguna canción más de una vez? Sí, sí, también es verdad. ¿Algún karaoke yo te he visto? También, también, cierto. Pero esa experiencia me resulta muy difícil contarla. Tengo recuerdos... Difusos. Pues yo creo que nosotros es que éramos más de tocar en Entropía o en el CSL. Hacíamos siempre. Y creo que la primera vez debió ser con Asalto 54. Debíamos haber tocado Estigia y Asalto 54 en una semana bruta. En la primera, Estigia y echamos al batería por subnormal. Y tocamos solamente Asalto 54 y Ortega y los claustrofóbicos. Y Asalto 54, me acuerdo que salimos en pijama. Bueno, a poco no salimos a tocar porque era ridículo. Pero sí, la primera vez que salimos hicimos el ridículo. Sí, a mí también me pareció ridículo. Pero bueno, por lo menos conseguisteis que la gente se acercara. Sí, eso está aunque claro. Fuera a meterles de hostias, ¿no? Es decir, para una vez que sale un grupo de hoy en la ciudad y tienen que ser tan cantamañanas, tío. Pero ¿cómo puede ser? Sí, lo de la pose de ese pelo llevamos un poco así. Pues yo creo que esa fue la primera vez. El primer concierto que vi, eso ya no lo recuerdo. Pues yo creo que también fue por el 98, con un proyecto de grupo que teníamos, por tener no teníamos claro ni el nombre, con que imagínate la música. O sea, ese es el que sales con un tipo tocando la trompeta, ese. O el saxo, no sé. Pues sería como nuestro segundo concierto, teníamos a un saxofonista autodidacta, que eso era terrible, eso parecía que estaba torturando gatos más que tocando un instrumento. La cosa es que más o menos quedamos en que... Como más o menos sonaban de aquellas maneras bien dos canciones, subía, tocaba esas dos canciones y bajaba. Pero no. Se quedaba. Hombre, que sí se quedó, no hubo manera de echarlo. Si ya daba pena el resto del repertorio, pues con un saxo autodidacta a su bolo, pues imagínate lo que... La sensación, la verdad es que para mí fue un poco desagradable de... bastante vergonzosa, pero bueno, la gente tampoco salió huyendo, de que eran pilares, que no podían salir. Pues puede que fuera eso. Dijeron, ¿a dónde vamos ahora? Está todo petado, está la barra aquí. Aparte ha llegado aquí el compañero. A ver si lo recuerda el mejor. Otro que iba con pijama. O sea, es este. Estamos recordando la primera vez que pisamos el escenario de Arrebato para actuar. Pues sí, la primera Semana Bruta, ¿no? No sé si fue el concierto. No, el segundo concierto que se hacía de la Semana Bruta ese año, 98. Sí, ¿no? Sí, salimos en pijama, fue muy desagradable para pero dejamos huella, eso está claro. Sí, sí, ¿te acuerdas de ello? De la versión de los riffs que hacíamos en Ska. ¿Cómo olvidarla? En fin. ¿Cuentas tú la tuya? Yo ya la he contado. Ah, bueno, yo la primera vez que toqué en Arrebato. Sí, claro. Pues yo creo que eso fue en el 2000. Septiembre del octubre del 2000, creo que fue, sí, en el 2000. O sea, la primera vez que toqué, sí, fue con Disface, porque yo también las anteriores veces había ido a tocar al CSL, a la Entropía, al Distrito, un bar que había por el centro. Por la calle Alfonso. Sí. Y esta, una de las veces, pues lo organizaba gente criada, All Crap, en el que había gente criatura, más raza y tal, en ese momento, y fue con Disface y tocamos en el Arrebato, sí, fue septiembre del 2000, creo, si no recuerdo mal, porque era cuando llevamos muy poco tiempo tocando y el año que empezamos. Dime más. Y ese día conocí al Mesías. cosa que no me olvidaré nunca, porque aparte tengo fotos. O sea que también fue un día que no olvidaré nunca por eso. La verdad es de estas cosas así, rememorando, están saliendo los nombres de Entropía, CSL y tal. Bueno, pues decir que eso, que por aquellas épocas pues había bastantes más espacios donde poder tocar, centros sociales y bueno, que podías. Por aquel tiempo me acuerdo de coger el cuaderno de convocatorias de Radio Topo y era un infierno. O sea, había veces que no quedaba espacio para apuntar tus convocatorias. Sí, es que en eso esta ciudad ha ido muy, muy, muy para atrás. Bueno, antes había conciertos en la Madalena, voy a ver tres conciertos a la vez, más los que hubiera por la zona del Valle y demás. Que... Más centros cívicos, más las casas de juventud. Más... Pues parte de la reivindicación que estamos también dando ahora es un poco va en ese sentido también, de que se pueda la gente organizar y hacer actividades culturales que no supongan una molestia para el vecindario, claro, pero sin nada. No queremos vivir en una ciudad tan tan normativizada como están siendo hoy por hoy todas las ciudades europeas, que hay normas para todo. Y tan aburrida. Y tan aburrida, porque lo uno lleva a lo otro. Continuamos con más grupos. Venga. Desgranando el festival, pues pasaremos con Zinc. ¿Qué decir? ¿Qué no hayamos dicho ya? Pues de Zinc casi no hace falta, ni creo que es de las bandas que no hace falta que ninguno nos miremos el díptico, ¿no? Porque creo que es una banda que ha tocado en Arrebato bastantes veces, que han pasado con sus otras bandas, como puede ser Las Bequias o así, también en otras tantas ocasiones, y con las que, bueno, pues se guarda una afinidad que creo que es mutua y una simpatía mutua. ¿No? Como cuando tocaron como Bombón Kid. Con Bombón Kid también, que vinieron acompañándole en su gira europea, ¿no? Como miembros de su banda. Y bueno, pues Zinc sí que realmente es de estas bandas que no podía faltar, ¿no? En el aniversario de Arrebato. Y bueno, también fue cuestión de telefonazo y espera que me lo pienso. Sí, en 5 segundos tenían la respuesta de que sí, que se las miraban de apañar, pero que querían estar presentes aquí en el Festi. Bueno, pues qué decir de Zinc, una banda que ha hecho diversas giras europeas, ha grabado distintos discos, el último con Rumble Records. Están grabando un disco que va a salir, creo que a finales de año, compartido con una banda de Donosti llamada 25 Coming Fire, donde encontramos un miembro de HHH que ha sonado ya aquí alguna vez en el programa. Lo saca también Rumble Records. Y bueno, pues eso, punk rock, una mezcla perfecta entre Jingo de Lunch y musicalmente unos RKL bastante brutales. Luego también de esta banda pues han salido lo que serían miembros de Habeas Corpus, de Locos, puede ser. Sí, había uno que de los primeros guitarras que venían de Mob, estuvieron tocando con Zinc una época y acabaron tocando con The Locos, y también era uno actualmente el bajista anterior de Zinc, está en Habeas Corpus, o sea que es una banda que siempre se ha movido y bueno, en mil bandas, ¿no?, que provenían y se... De música, pues vamos. Sí. Pues vamos a escucharlo. El último trabajo titulado Divagando. Bueno, pues ahora vamos a intentar hacer un poco de memoria y aquí los presentes, pues intentar recordar cuáles son los conciertos, los grupos que más os haya chocado, pues, que más ilusión os hiciera ver en Arrebato. Si queréis empiezo yo. Venga. Pues yo me quedo con estos chicos, con The Wall, Inferno, Friendship Society, que no sé si tendréis el gusto de conocer, una banda de punk cabaretero de Nueva York, que pues es que estos me falla un poco la memoria, pero también sería por ahí, por el 97-98, que estuvieron de gira por aquí, por el estado. Bueno, pues era la época que con el tema de horario se podía estirar un poco más la cosa, pues grupo en gira que llega súper tarde, rollo las 12 la 1, pero que vamos, que fue un concierto genial. De la música, pues como digo, así un rollo muy punk cabaretero, que con pues toques así más bailables, y luego la estética, que salían así con pues con unas especie de chaqués maquillados así como si fueran zombies. Y era la primera vez que veía las movidas estas de las lentillas con ojos de serpiente y con tal. Vamos, me dejaron impresionadísimo. Se montó un festorro ahí impresionante. De estos grupos que, bueno, pues porque no llevas más dinero encima, porque si no te sales con el kit completo. Te sales con los dos discos, camiseta y... Y lentillas. Y lentillas. Yo creo que... Bueno, distinguiría grupo sorprendente de eso que no conoces, como pasa muchas veces que vas a ver grupos que no conoces y te quedas boca abierto, más o menos como te pudo pasar a ti. Yo de estos igual me quedaba con Analbatros, que fue hace 3 años o por ahí, creo, lo organizó Simbiosis. Una mezcla entre música psicodélica, hippies y greencore, que de verdad es que flipaba. Y los campanos de Campanolo y sus novias bailando en primera fila con ropa de los años 60 me dejaron impresionado. Y de conciertos de disfrutar, de los que ha habido muchos, tal vez Barukers fue impresionante, y Spurbeers también. Entre esos dos están los más míticos que podría recordar. Yo también, bueno, aparte del primero que estuve, que ya lo comenté antes, el de los sapos, me pareció impresionante. Pues coincido contigo con el de Spurbeers, una banda que también quería ver, y verlas en Arrebato creo que fue un conciertazo. Aparte que era finales de julio y hace un calor ahí, un calor de la hostia, y la verdad es que fue un muy buen concierto. Después de bandas que no conocía, no tenía muy oídas, y flipando, pues los Vicious también me dejaron muy buen sabor de boca. Como no, los conciertos de Zinc, creo que ha habido uno o dos impresionantes de energía de la gente. El que tocaron con Angela Channing fue, la verdad es que fue muy, muy, muy potente y muy divertido ese concierto. Y no sé, pues después de bandas que han pasado míticas y que tienes ganas de verlas y tal, pues sí, hay muchas, ¿no? No sé, serían mogollón para citar. Y quería, antes he dicho, estaba pensando mientras hablabas tú y tal, y se me ha ido ahora totalmente de la cabeza. O sea que cuando se me ocurra ya... Lo sueltas. Eso. Yo es que soy muy malo para esto, ¿eh? Yo podría decir 2.000 millones de conciertos. Claro. Bueno, es que el de Spurbeers está claro que fue de los mejores que hubo ese año. No, que me ha venido a la memoria otro. Así, además, que fue rollo cara a cara. El señor Tachita de Colblanc. Hostia, ese estuvo muy jefe. Yo se le iba a nombrar. Que ese no necesitaba ni escenario ni nada. Encorría al público. Corría al público por la sala. Guitarra en mano. ese también fue muy jefe. Ah, bueno, me acabo de acordar. Perdón. El concierto que vino el señor Joel Ali, el que era bajista de Fugazi, que a mí la verdad es que me pareció súper aburrido, pero iba con una banda italiana llamada Los Zoo, que me pareció, vamos, de decir, que afortunados somos de poder ver a estas bandas a un metro nuestro, ¿no? Verlas tocar y poder disfrutar de bandas que no conocen ni el tato, ¿no? Y de llevar las orejas encima ese día. Claro, impresionante, vamos, a mí... Ese concierto de los Zoo me pareció brutal. Es de los días que se nota que te estás mirando todo el mundo como diciendo, hostias, estoy flipando, ¿eh? Hay una felicidad generalizada del ambiente. Sí, fue un conciertazo totalmente. Pues ya lo sabéis, yo las habéis nombrado ya todos. No sé, yo por ejemplo de la primera época que iba a Rebato y tal, ya a finales de los 90, pues me sorprendieron mogollón Burning Heads cuando tocaron, me fliparon, o sea, y no me gustaba el hardcore melódico para nada. A partir de entonces me empezó a gustar más. Yo qué sé, Odd Call, por ejemplo, una banda también de esta desconocida de Boston, sí, que era el primer concierto de los William, y bueno, Odd Call, bueno, pues años luz, ¿no? O sea, era totalmente otro rollete. Y no sé, luego de épocas más cercanas, es que son tantos y tantos, yo qué sé, de Capaces recientemente, a Leo y Polo, y también me gustó bastante, que fue muy corto, no sé. Muchísimos. Pues la verdad es que la combinación de los carteles, pues de distintos estilos musicales, o aquello de que vas a ver al grupo del colega por compromiso y ya de paso te quedas a echarle un tiento a la banda que la acompaña, pues sirve, o nos servía muchas veces para que se nos cayeran estúpidas prejuicios, sí. De decir, oh, pues tampoco está tan mal, no es tan tan, no es como me lo esperaba, ¿no? Tan previsible ni tan, pero bueno. Yo uno, por acordarme de uno, La noche vieja con los parásitos. Hostia. De no sé qué año. Porque del 2000. Que hubo un momento, sí, que perdimos la noción de qué año a qué año estábamos pasando. Ese fue muy impresionante, que salió el Cota a cantar Sucio Policía. Es que ese fue mientras el Parásitos versionaba. Así que musicalmente, increíble. Puedes decir, hostia, son lo que decía, el divides entre los grupos que te lo has pasado muy bien. Y el recuerdo que te dan otros conciertos. Y luego los conciertos que te han flipado musicalmente, porque te han abierto un mundo que no tenías muy, muy estudiado. Y hacer, hostias, pues esta música la voy a oír más. En eso, claro, como el Arrebato ha pasado de todo tipo de grupos, yo muchas veces bajo sin saber muy bien tampoco que me voy a encontrar. Y bueno, como es, el sitio es agradable, la gente maja y demás. Pues la verdad es que ahora con internet y tal, pues hay más facilidades. Luego también tenemos un poco más de previsión, se hacen los trípticos anunciando la programación de todo el mes, pues te puedes hacer un poco más de idea. Pero antes, la verdad es que no, claro, ibas a la aventura. Había que ir Radio Topo. Igual te lo digo, yo ahora ya bajo, o sea, paso de hacerme la idea preconcebida y nada, ni siquiera me la bajo a internet, bajo y que sea lo que me encuentre. A la brava. Sí, antes la verdad es que Radio Topo ha tenido bastante relación con Arrebato, vamos, de contenidos o de la música que podéis escuchar muchas veces de cuando está sonando el ordenador, pues es material de promoción que dejan las bandas de Arrebato o los promotores que se han buscado la vida para dejar aquí un CD, porque muchas veces no había ni siquiera carteles, había conciertos improvisados de un día para otro, pues dependiendo del programa que emitiera ese día, pues podía anunciarlo o no. Y ya está, parece que viene otra voz más, que aparece más gente. Mientras nos ponemos de acuerdo, casi pasamos al siguiente grupo, que serán Persona. Los Persona. ¿Qué decir de Persona? Que van, que este, ¿cuál es ya su tercer disco? Han sacado el disco, ¿no? Último concierto, acaban gira europea y último concierto de disolución, ¿no? Pues una otra banda local que ha crecido con Arrebato y que bueno, que lo dicho, como con las de antes, que no dudaron lo más mínimo y encantadísimos de que contáramos con ellos para esta fiesta de cumpleaños. ¿Algo más que añadir del tríptico? No, está bien resumido. Está bien resumido, sí. Venga, pues vamos a escucharlos. Persona. Then you fall into my arms, then you talk about my charm, then you tell me I'm all you've got. I don't know, I know whether why can't we be together, you and I make the weather hot. But I better be a man. De su trabajo. Usted es feliz y para ellos desea únicamente lo mejor. La vida en su hogar transcurre dichosa. Todo en ella confirma su felicidad. Y cuando llega la hora de la comida, cuando todos se sientan alegres a la mesa, usted sabe que para su familia únicamente lo mejor. your hand to me, I will spit you, I will eat your bones. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Sí, seguimos en el Ciudad Podrida. No es que nos estemos pasando el horario, sino que lo hemos cambiado y a partir de ahora estamos hasta las 9 de la noche. Y después de haber estado un rato contándoos nuestra vida en verso, pues nada, os volvemos a recordar lo que va a haber este fin de semana. Sí, pues este fin de semana, como veníamos diciendo, ¿no? Hemos preparado el festival. Vamos a recordar un poco la localización y demás, y cómo que va a consistir un poco la cosa, aparte de los grupos que tocan y demás. Bueno, el festival tendrá lugar en la pista de patinaje de Tenerías, que eso está al lado del puente de las Fuentes, ¿no? En la ribera del Ebro hay un espacio circular para patinar, con un graderío pequeñito, pero verde, así bastante chulo, de madera. Al lado del kiosco, que no es... No este cuatro, una pequeña errata. Errata, sí. Pero no sé cómo se llama. Q4. Entonces el viernes empezaremos a una hora que no sé cuál es, a las 7. Y sin embargo el sábado empezará a las 4, porque desde las 4 habrá bandas locales tocando, bandas que tienen también relación con Arrebato. Pero empezar antes, que hay una comida popular. Sí, pues sobre a las 3 habrá una comida, pero bueno. Sí, hemos preparado... Y además de la comida, a su vez habrá una feria de distris, habrá, pues... Sí, hemos preparado el sábado un poco para que sea también... Para poder pasar un poco el día, si el tiempo nos acompaña, que sabemos que sí. Y la despedida del verano y demás. Y eso, pues tanto comida desde las 3 de la tarde como distribuidoras que estarán ahí con su material, como los grupos que forman parte de Arrebato directamente, que estarán tocando a partir de las 4 de la tarde. Y con este concierto pues inauguramos de alguna manera un año de actividades. Pues por ejemplo también está teniendo lugar una exposición de fotos de conciertos y actividades que ha habido en Arrebato en distintos locales y bares de la ciudad, que yo soy incapaz de enumerar. Es que decimos uno, decimos todo. No, TNT, eso, no, sí, sí, sí. Virosta. Bueno, TNT, Virosta, el Páramo, el Tiger Lily, la Topera. Madre mía, tú te lo sabes todo. Alguno más, sí, yo me voy a hacer un Arrebatour el jueves por la noche. Y luego iremos por realizando actividades durante todo este año. Ya iremos anunciando, porque claro, todo de vez va a ser demasiado, demasiado. Y el sábado, bueno, pues a las 4 de la tarde empezarán tocando grupos que están directamente relacionados con Arrebato. Pero bueno, aparte de los que tocan, pues decir que hay más, ¿no? Pues también están involucrados Interlude, también están Picore. Sí, ya que nombras esto, a mí hay una cosa que me gustaría decir públicamente, que bueno, nos hubiera gustado contar con un montón más de bandas locales, tanto gente que no está directamente involucrada en la asociación de vecinos, pero... ¿Qué tiempo va a haber durante este año de sí, hacer pero que, cosa de ese tipo? Que siempre no les ha temblado la voz a la hora de colaborar con nosotros o de tocar como banda local para las cosas que organizábamos los colectivos de Arrebato, ¿no? O sea, un saludo y disculpas por no poder contar con todas para todas ellas. Habrá más fechas para liarlos, seguro. De los grupos locales, pues nos vamos a ahorrar el soltaros a todos. Os pondremos ahora un par y empezamos con Miss Kaffer. Pues Miss Kaffer, que vienen de gira, de una gira de 10 días por el estado y que llevan un poquito más de un año tocando, pero bueno, que es una banda de chavalas bastante activa y bastante ruidosa, que ahora están preparando ya un LP compartido con otra banda de Zaragoza. Sí, estamos presente en el octubre. Una banda de chicas que lo escuchas y vamos, no lo dirías, porque vamos, ahí compiten a ver quién es más cafre. Vamos a escuchar pues una canción. Tras escuchar a Miss Kaffer, pasamos a escuchar a Criatura. Pues vamos a echar mano de un recopilatorio que salió hace un tiempo, que dijimos que os íbamos a poner, que al final no os pusimos porque no realizamos el programa. Pues eso, un recopilatorio donde pues la gran mayoría son grupos donde canta una chica. Y en donde podemos encontrar a grupos como, además, grupos que han pasado por Arrebato, como son Ballast, Aspa Measa, La Fracción, No Rest, y bueno, escuchamos a Criatura directamente. Mm-hmm. hacer un pequeño apunte, porque me ha recordado una cosa ahora que comentabas sobre La Fracción, que ese es otro concierto memorabilísimo. Cuando La Fracción apenas habían sacado el primer disco y no nos conocía a nadie y tal, nos dejaron a todos boquiabiertos. Pero es que no solo eso, sino que tocaban además de S13, que coincidieron de gira en Zaragoza, y de S13, pues bueno, luego se convierte en unos referentes de hardcore, este más trasero mundial, ¿no? Y dices, madre mía, buenísimos. ¿Esa era la banda que había gente de Refused? ¿Puede ser? No, esa era Separation, que también tocaban en ese concierto. Vale. De hecho, Separation iban un poco como cabeza de cartel, y para mí, tanto de S13 como La Fracción fueron infinitamente mejores. O sea, una grata sorpresa. Lo de La Fracción fue, pero vamos, ultra sorprendente. Yo, o sea, babeando, cara por los suelos, impresionante. Y luego, no, es verdad, yo me quedé flipado. ¿Qué voz tiene esa jamba? Por Dios. Sí, ahora se ha convertido, para los que no lo conozcan, pues uno de los referentes, ¿no?, del punk rock así melódico, político en Europa. Y además fue un concierto curioso ese. No había previamente una comida en Entropía, y luego empezó. No sé si tenía que ver algo con el 1 de mayo o alguna fecha de estas, ¿no? No, fue como una jornada sobre música alternativa y así, ¿no? Organizamos entre Malarza y 3X, si no me equivoco. Y que comenzó a primera hora de la tarde, rollo 6 de la tarde, puede ser. Sí, era un día de agosto. ¿Qué hacemos? Pues domingo de agosto. Sí, fue un día bastante raro, y luego resultó ser, pues bueno, tanto por los actos y el concierto, para recordar. Bueno, seguimos con el festival. Sí, un par de apuntes sobre el festival. Que no sé si hemos dicho, es una obviedad, pero no sé si hay que decirlo, que es gratuito. O sea, vamos a montar barra y todo eso. Ya que vamos a montar barra, se agradecería el consumo en la barra, porque es gratuito gracias a que montamos barra. Entonces no está de más consumir en la barra. Y que, bueno, tampoco hace falta decirlo, pero también rogamos que el espacio quede como lo hemos encontrado. Como siempre, cuando montamos algo en la calle, luego al acabar, pues lo limpiamos y demás. Entonces se agradece la colaboración, porque, bueno, tampoco nunca hemos tenido grandes problemas. Muy bien dicho. Pues sí. Bueno, nos ha dejado aquí sin palabras, semejante apunte. Bueno, el sábado, como hemos comentado, empiezan las bandas de Arrebato. Y junto a Miss Kaffer y Criatura, que ya hemos puesto, pues tocarán Yakuza Horror, Inconscientes y Zobux. Pues también incluso vemos que dentro de las bandas de Arrebato hay bastante variedad. Ya como grupos un poco más grandotes, entre comillas, pues empezaremos con R Rumba. Sí. Para poner, también de agradecer que haya querido colaborar con nuestro aniversario. Y no sé si merece la pena presentar. Siempre sí. Claro, hay gente que no lo conoce. Vale. No, pues el DJ de W, antes también de Bufang y en otros proyectos, vamos, que lleva un clásico de la escena zaragozana y de la escena estatal. Y bueno, también ha sacado sus propios discos por separado y tal, con colaboraciones de los mejores artistas de rap y tal, que estaban en el momento en la península, mezclado en Nueva York en los estudios de la muerte. Bueno, fuera de ese este hombre, además de sus sesiones de DJ en Amorrise durante un montón de tiempo. Y aparte, pues eso, un tío que es muy conocido también por todas las mezclas que mete y tal, de buscar mucho en vinilos, muchos ritmos, tal. Muy jefe, vamos, muy jefe. Pues tenemos la suerte de contar un poco con la creme de la creme del hip hop zaragozano en el Arrebato. Toma ya. Cuando el corazón de rap solo late, hace dum, dum. Rumba está en el ritmo dum, dum. Lírico y rebel dum, dum. Te lo pone ahí. En camisa de 11 varas, pateando amberes, gélidas las piernas y oliendo a flores. Seres de desmesurados pechos prefieren apartar la mirada a unos ojos seductores, cuasi lascivos, sabedores de que solo una ciencia infusa animará los temblores de un motor estático, atajado por aquel semblante regio de mentón poblado. Fatales quehaceres serían los que transformaron tu vida en no muerta. Tú que experto te creíste en esta, transformaron tus sueños de la puerta de marfil. Experto en enfermas formas que fracasaron ipso facto por fórmula sin fortuna. Fortuito fue el encontrarte, saberte libre y volver a acariciarte, sentirte en extraña tierra. Son marañas o piedras las que van a noquearte. Yo creo que no, por darte la ilusión de no acabarte. Capaz sería de ser tú. El día cuestas, él te detesta. Son tus cábalas perdidas las que apestan. O son las caries de un corazón cosido, las que han sido dadas por parrafadas embaladas. Amigo, ¿viste cómo heriste? Tus rasgos de oriente se tornaron tristes. Es un escandaloso tema entre uno con uno. Hijo del funk en ayuno. Masturba el sentido de seguir sintiéndote como un experimento. Aguanta y dime, ¿cómo seguir la estela del autocrimen? Este alma se deprime, no es firme. Ten calma, que el llantar de dulces manjares llegará por lares que no se sospechan. La senda se estrecha, pero tú abres brecha como el rey astro en la noche maltrecha. Amigo, estos pavos solventan nebulosas, haciendo grande el placer de reventarlas. Transcurren por senderos que confunden, asumen la actitud de superarse. Estos pavos solventan nebulosas, haciendo grande el placer de reventarlas. Transcurren por senderos que confunden, asumen la actitud de superarse. Un coche a punto de arrollarme estuvo por mirarte, mujer, pateando Amberes. Yo dije, los amores no están hechos a medida. Mira, más tarde pusieron mi nombre a esta avenida. Yo, que guardo una peca en el pecho por cada historia de amor. Tú, que rompiste aquellas fotos de cuando éramos. Con todo lo que éramos, ya no se puede volver atrás como si fuéramos. Ya llamo a las cosas por su nombre y trato de ser preciso. Si digo guapa o si digo mierda, érase una pareja buscando un rincón. Maruja en el balcón, ropa arrugada tras el revolcón. Y es que cualquier portal es el lugar favorito de tantos jóvenes que no saben dónde ir con su apetito, pero son la envidia de los que viven en castillos con chimenea, privándose del sexo manjar dulcinea. Hay palabras que son mágicas y caras que son un poema. Te lo digo yo que lo veo desde el escenario. No son faroles, más bien tiro de hipérboles. Eso sí, han escrito mi nombre en los árboles. Y está claro que el lírico no hay más que uno. Llámalo único, o mejor llámame indiscutible. Me muevo al filo de lo imposible. Cualquier cosa que ocurra ahí fuera no importa. Mi rap seduce y transporta. La mente es mi taller de confección. Sobre un ritmo construyo un paisaje sin comparación. Su cuerpo aerodinámico corta el aire y la respiración. Cuando ella pasa siempre suena un claxon. Y yo, cada vez que pillo el micro es noticia. Tengo el reconocimiento del movimiento. Odio la injusticia, por eso estudio el comportamiento del hombre y permanezco atento. Mi maestro es el silencio y el viento. Los mato callando, proyectando la modestia elegante de los tímidos. ¿Cuál es tu bando? Cada noche bajo de la cruz y convierto el agua en vino. En ocasiones me tratan de usted cuando el micro afino. Hablo de amor en tiempos de guerra y me siento como un animal en extinción. Deja rienda suelta la imaginación y olvida los problemas. Dime qué destino prefieres. Hoy pongamos que hablo de Amberes. Estos pavos solventan nebulosas, haciendo grande el placer de reventarlas. Transcurren por senderos que confunden, asumen la actitud de superarse. Estos pavos solventan nebulosas, haciendo grande el placer de reventarlas. Transcurren por senderos que confunden, asumen la actitud de superarse. 2004. Tenía que pasar algo así. Sí. Definitivamente. Ajá. Para que lírico y rebel lo hicieran. Que sí. Hasta el más mínimo detalle tiene su importancia. Pateando Amberes. Seguimos el sábado con los cuatro grupos, entre comillas, grandes. Repetimos, es que no me gusta nada decirlo así, pero es la única manera que se me ocurre. Pues como veo el cartel, los, también. Los de la letra grande, ¿no? Sí. No, la grupos de noche. Los grupos, de noche, la diferencia es que por la tarde tocan grupos locales, que puedes ver muchas veces, en cambio, por la noche. Sí, además, tocan grupos que no hemos traído, no han tocado tantas veces o no se han visto en Zaragoza. Hay una cosa del sábado que me gusta un poquito más del viernes, o igual puede ser más representativa, ¿no? Que son tres grupos de gira de los, o sea, que es algo bastante representativo a Arrebato, ¿no? Ver pasar grupos que están girando, a veces se les trae propio, pero otras sí, veces pues, aparte de formar parte del tejido asociativo de la ciudad, el local, pues sí que forma parte de algo mayor, que es una forma de entender la música y la cultura, lo que hemos, el do it yourself, que es famoso y siempre ha sido así, además desde el principio. Entonces pues por eso tantos y tantos grupos de fuera de Zaragoza y del Estado español vienen a tocar aquí. Uh-huh. Porque son es una hermandad a través de fronteras. Sí, de hecho, y muchos grupos de Zaragoza pueden girar porque... Porque existe Arrebato. Porque existe Arrebato y porque puedes devolver el favor que te han hecho cuando vas a... No, el favor y el tocar en un sitio donde sabes que la gente te va a conocer y tener ganas de ver el concierto que vas a hacer. Quiero decir que no es lo mismo otros de gira que... ¿A dónde vamos? Uh-huh. Entonces aquí abrimos la representación con Abrupt, una banda que uno de sus componentes, de hecho, ya ha pisado un par de veces Arrebato con Bordeaz. Uh-huh. Y esta vez lo hace con una banda que también mantiene, bueno, el sonido hardcore, pero es un poquito más melódico. Es una especie de mezcla entre Lost World y Econocrist o grupos así de esa zona de californiana. Y la verdad es que es una grata sorpresa. Es un grupo que tal vez no sea muy conocido, pero yo creo que le va a gustar a bastante gente, porque bueno, no tiene un sonido demasiado bestia. Es un grupo bastante interesante. Now they remain with me. Seguimos y el tercer grupo de que vamos a presentar para la noche del sábado es The Bitter Tears. De estos vamos a leer el texto porque es la primera vez que nos visitan y la verdad es que no sabría afinar muy bien con su estilo. Uno de los típicos grupos de la escuela de con las uñas que no sabes a qué atenerte. Sí, pero que siempre suele sorprender, si no. Sí, sí. Cuanto menos. Estoy enganchado a los conciertos que montan con las uñas. Ahí viene la mejor y única banda de country rock orquestal disfuncional del planeta. Madre. Yo creo que igual podría parar aquí. Directamente. Ya lo ponemos. Vamos a ver de qué se trata. Con su segundo disco, editado por Carrot Top Records en marzo de 2009. Su cara más conocida es la de Greg Norman, el guitarra, voz y trombón, compadre de Steve Albini, en el prestigioso estudio Electrical Studio de Chicago. Los espectáculos de The Bitter Tears sobre el escenario son incómodamente divertidos, muy poco recomendables para audiencias ortodoxas alérgicas a los estrepitosos ritmos o a las melodías imposibles que tropiezan entre chistes y muecas. Demasiado ingeniosos para una descripción al uso y demasiado buenos músicos para una crítica insolente. Ocuparán todo tu campo de visión y absorberán tu capacidad de concentración. Un lujazo para celebrar 15 años de Arrebato. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Habla aquí.